radio favorita. En tu sintonía radio favorita, el mejor estilo musical. Majo Aguilar con un montón de estrellas aquí en Radio Favorita. Así es, seguimos, continuamos a esta hora de la tarde con la mejor programación musical en tu favorita. 89.9 a esta hora en Curicó, 105.7, Guarañel y Cantén también conectados en esta tarde de día miércoles. En Constitución estamos en el 102.3, Peyúgue, Chanco, Curanípe también. 102.3, el Maule en sintonía junto a ustedes, nuestro WhatsApp, más 562-29060-301. Sale sin miedo, arriésgate y sígueme al juego, sola, creo. Y a tus amigas hasta luego. No dices que canciones solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Como romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. De La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, el pago trabaja doble, so ponte las pilas. Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Todo el party que siga, como sea, como que como tú quieras, tu manera. Hay un single, quítate las payamitas pa' que tú veas. No soy un mono vestido de seda. Esa mujer está caliente y mucho más. Te queman por aquí, te queman por allá. Miraré atrás, o no, ya no, no puedo respirar. Sin tu amor, baby, tu amor. Mi piel, tú saciarás mi sed. Oh, voy a enloquecer. Dime lo que vas a hacer. Dime lo que vas a hacer. No, no, no, no, no. Del cine. Así es, en el mundo del cine se vienen ya estas populares premiaciones, por supuesto que premia a lo más importante del cine del último tiempo. Estamos hablando de los Óscares, perdón, cierto que se viene con su nueva edición para, bueno, premiar a diferentes filmes que han sido todo un éxito ya este 2025, ¿cierto? Hablamos de una de las películas más taquilleras del momento, Minecraft, ¿cierto? Se me viene a la mente. Hablamos también, ¿cierto?, de, por ejemplo, la película de Los Cuatro Fantásticos que salió muy recientemente, o la película de Superman, que han sido películas que han dado mucho que hablar y que han tenido una muy buena recaudación para este año 2025, películas que forman en nominación parte de los Oscars, pero también hay muchas más y muchas otras películas también, por supuesto, que representan a diferentes países y que son candidatas a los premios Oscar y también a los premios Goya también 2026, que se van a realizar el siguiente año. Y en esta ocasión a Chile. Sí, Chile también tiene su representación en los Óscares con la película La misteriosa mirada del flamenco. Ayer martes, la Academia de Cine de Chile anunció que esta película, este filme dirigida por Diego Céspedes, fue elegida para representar a nuestro país y que buscará una nominación en la categoría Mejor Película Internacional en los premios Oscar y además Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya. La cinta, ambientada en el desierto chileno a inicios de los años 80, narra la vida de Lidia, una niña de 11 años que crece en una familia queer en un hostil pueblo minero conformado ahí por mamá boa y flamenco, ¿cierto? Bueno, de ahí viene el nombre además de esta película, ¿cierto? Una historia que trata sobre marginados y culpados de una misteriosa enfermedad que se transmite con solo una mirada, ¿cierto? Cuando hablamos de queer, hablamos de la representación, además, bueno, de la comunidad LGBTQI+, ¿cierto? Entre otras cosas, donde, por supuesto, esto toca como tema principal de esta película que, bueno, es nominada entonces a los premios Óscares para representar a Chile. Al parecer, palabras del propio director, que están muy contentos realmente de que esta película fuera una de las nominadas, y más contentos aún que esta representación sea desde lo disidente y desde los nuevos rostros, donde la película podría llegar, cierto, hasta los Óscares y los Goya, en un reconocimiento a todos quienes hicieron posible esta mirada rara y chilena sobre el amor y el miedo. Así lo expresa directamente el director, ¿eh? Donde en la carrera hacia los premios Óscar también estuvieron presentes por ahí La Ola, de Sebastián Lelio, Denominación de Origen, de Tomás Alzomara, y Patio de Chacales, de Diego Figueroa, entre otras muchas otras películas chilenas, quienes fueron candidatas, ¿cierto?, para participar en esta categoría, en esta nominación de esta importante estatuilla dorada. Oye, en este contexto, además, María Elena Wood, quien es presidenta de la organización, destacó que este año se alcanzó una participación histórica del 74,5% de miembros activos en la votación, con películas postulantes de gran calidad que hicieron difícil la elección. Hablando específicamente de esta categoría, o sea que tuvo una gran cantidad de porcentajes de gente que sí vio la película, ¿cierto?, y que les gustó y que hace que sea merecedora de esta nominación a los premios. Así que, bueno, habría que ver qué va a pasar con esta película candidata chilena a los premios Oscar y Goya 2026 en Mejor Película Internacional y Mejor Película Iberoamericana, respectivamente, en los Goya. Esperemos, cierto, que pueda ser nominada, esperemos que pueda ser ganadora también. Y, bueno, si es una película es nominada a los Oscars, por supuesto que habrá que verla entonces, ¿eh? Debe ser una muy buena película que generalmente no se estrena en los cines, ¿cierto? Sino que son películas de festivales, pero debido a su repercusión y éxito en los cines les puede ir también bastante, bastante bien. 4 de la tarde con 37 minutos en tu radio favorita. Son mejor en las noches, las sueños.